Bueno, nosotros en el año 2017, en el marco de nuestro sistema integral de monitoreo de derechos, que es un sistema que comenzamos a implementar el año pasado con el apoyo de UNICEF Argentina, generamos una línea de trabajo que estaba centrada en el monitoreo de medios. Entonces, a los fines de establecer indicadores, hicimos una primera experiencia piloto centrada precisamente en el análisis de 6 medios digitales y de 237 noticias referidas, una experiencia corta que la centramos en 3 meses del año. A partir de allí surgieron algunas cuestiones importantes que son las que he mencionado, pero también otras que no he mencionado y que son las que hoy nos llevan a continuar nuestro sistema de monitoreo de medios de un modo profundizado, ¿no? Nosotros hemos notado que la mayoría de las noticias están referidas de un modo estigmatizante para los chicos, peyorativo, utilizando un lenguaje que es inapropiado y que además está vedado por la ley ese lenguaje, y que además de eso el 93% de las noticias no está sostenida sobre una información sólida, sobre estadísticas, sobre consulta especialistas, y mucho menos ninguna de ellas toma en cuenta la voz de niños, niñas y adolescentes, es decir, la perspectiva de los chicos no está presente. Por eso es que nos hemos hecho presente en esta audiencia pública a los fines de poder resaltar el rol de niñas, niños y adolescentes, el derecho que tienen nuestros chicos como productores de contenido y como consumidores de contenidos, ¿no? De modo tal que sus derechos no sean vulnerados, que sean protegidos, que su palabra sea oída y sea tenida en cuenta. También, Amelia, esta experiencia que para nosotros es muy interesante, nosotros somos de Mendoza, queríamos consultarle, porque esto es una muestra de Córdoba. ¿Pasa este monitoreo, este seguimiento de los medios y en qué perspectiva aparecen niñas, niños y adolescentes en otras partes del país, o es para ustedes una de las primeras experiencias? Nosotros llevamos esta experiencia, que la compartimos también con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente nuestro país no cuenta con la figura del Defensor Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese puesto está vacante y eso también es un modo de lesión de los derechos de los chicos. Solo 5 provincias cuentan con defensor de los derechos. En el caso de la provincia de Córdoba y de la provincia de La Pampa, contamos con defensorías independientes, autónomas. En el caso de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Santiago del Estero, cuentan con defensores adjuntos a la Defensoría del Pueblo, que están encargados del tema de niñas, niños y adolescentes. Y en el caso de Misiones, es una experiencia que ellos iniciaron ligada al Poder Legislativo. Nosotros creemos que la figura, la institución que fue propuesta por el Comité del Niño en el año 2002, que es una institución nueva, es una institución de este milenio, que es necesario instituirla, ¿no? Y generar un perfil particular, porque nuestros niños tienen una lógica muy distinta que la que tenemos los adultos, en materia de comunicación, en materia de vivencia, en materia de vínculo. Entonces, ponernos también nosotros los adultos a poder pensar cómo ellos como consumidores y como productores de contenidos, de nuevos contenidos, ellos son los que están mirando el mundo de hoy y el mundo que viene, con mucha más facilidad y con mejor lógica que la que tenemos nosotros. También llamó la atención esta baja de la edad en los usos de las redes, en los perfiles, ¿qué detectaron ustedes? Exactamente, nosotros el año pasado empezamos a hacer un programa de protección digital y navegación segura. Por ese programa pasaron 3.000 chicos en la última mitad del año. Nosotros hicimos una encuesta en cada uno de los chicos que fueron y nos dimos con la con el dato de que los chicos, el 83% de los chicos menores de 10 años tiene redes sociales, cuando se supone que esto es ilegal, por lo tanto se supone que además mienten las redes. Los chicos lo que más usan hoy es Instagram, esta es la red social más usada por los chicos. Y bueno, a nosotros nos preocupa el no control de los contenidos que a veces, también desde los medios hegemónicos o desde distintas personas no controlado, no regulado absolutamente, le llega a nuestros chicos. Nosotros hemos establecido más o menos, según las encuestas que nosotros hemos hecho en los chicos de primaria, que la edad de inicio hoy en redes sociales es aproximadamente los 7 años. Y nos preocupó mucho más ver que el 11% de los chicos habían mantenido contacto con una persona desconocida, es decir, habían estado en altísimo riesgo de acoso y vulneración de derechos a través de personas desconocidas que intentaron acercarse a ellos con fines de acoso o vulneración de derechos.